Hola a todos, soy Carlos Sainz. Un saludo a todos los oyentes del podcast Bandera Cuadros. Un abrazo. Estás escuchando Bandera a Cuadros, tu programa de Fórmula 1, con Julio Romero y Ángel Castillo. ¿Estás preparado? ¡Arrancamos! Hola a todos y bienvenidos a Bandera Cuadros, tu programa de Fórmula 1 en español. Comienza el programa con locura total porque, hemos tenido de todo en esta carrera de Brasil. Choques, enfrentamientos fratricidas, Verstappen como octava victoria ya en su carrera profesional. Hemos tenido polémica, ¿no?, con esa sanción, no sanción de última hora que ahora comentaremos porque tenemos las noticias fresquitas. Así que esto es Bandera Cuadros, yo soy Ángel Castillo, ¡arrancamos! Como os decía, pues el programa promete, tenemos muchas novedades y como, bueno, es justicia decir que como ha sido aquí el compañero Alex el que nos ha soltado la noticia, así que Alex, bienvenido a Bandera Cuadros y bueno, coméntanos últimas noticias fresquitas desde hace un minuto. Hola chicos, pues efectivamente a la hora que estamos grabando este podcast, pues tenemos a Carlos Sainz que le acaban de confirmar esa tercera posición finalmente, se subirá al podium. De hecho, ahora mismo va camino de él para esa ceremonia, para formalizar lo que ha conseguido, que es esa tercera posición, una remontada terrible desde la vigésima plaza, desde el fondo de la parrilla. Tiene ya el trofeo entre sus manos, lleva una cerveza y una botella de champán debajo del brazo y va en este momento con Noemí de Miguel y el compañero también de Fox Sport de camino al podium para formalizar y para celebrar esa tercera posición que tanto se le ha resistido en su experiencia y en su trayectoria en Fórmula 1 y que por fin ha conseguido en una carrera caótica y que va a entrar en la historia de la Fórmula 1. Así que chicos, se nos queda por delante una tertulia tremenda porque tenemos mucho que comentar y esta es un poco la guinda del pastel, ¿no? Esa tercera posición de Carlos Sainz. La verdad es que nos alegramos muchísimo por Carlos, como habéis escuchado, ya nos saludó en su día al programa, así que bueno, nos alegramos muchísimo de que por fin haya conseguido ese podium, aunque haya sido de esta manera, pero bueno, muy merecido, así que pasamos al siguiente compañero. Hola David Moreno, ¿qué tal? Hola, buenas tardes equipo, pues aquí flipando con el final de carrera que hemos tenido. Todavía estoy ojiplático. Y aparte de a Carlos Sainz, hay que darle la enhorabuena también a Gasly, que se ha subido al segundo cajón del podio, aguantando a todo un 6 veces campeón del mundo en la última recta, con el Toro Rosso. Eso sí. Ha sido sublime. como decía Lobato, yo creo que ya el pie se le salía, ¿no?, del monoplaza de tanto apretar, ajustando en esa foto finish, en la que finalmente, y bajo sorpresa, porque todo el mundo esperaba de que Hamilton finalmente adelantara a Gasly, y conseguía defender esa segunda posición que le sabe a gloria su primer podio en la máxima categoría. Así que, bueno, enhorabuena a Gasly después del duro año que ha tenido, soportando lo indecible, con bajada al equipo filial, vamos a decir, de Toro Rosso, y finalmente, pues bueno, le ha devuelto en la misma semana de que confirmaban a Albon como piloto de Red Bull. Pues decía Gasly que quería hacerlo bien para finalmente volver otra vez a Red Bull, así que bueno, deberes hechos y papelón de Marco, así que del doctor Marco, por supuesto, así que no sé si ahora se lo estará pensando un poco. Le damos paso a nuestro compañero y ya cerrando el número de participantes de momento de esta tertulia. Hola, Arturo Silva. Hola, ¿qué tal, Ángel? Chicos, ¿cómo están? Buenas tardes a todos. Bueno, un final de carrera completamente loco, de esos que a todos nos gustan, porque hemos vivido hasta el último momento grandes emociones. Muy contento, yo siento que por fin a Carlos se le hizo un poco de justicia, porque ese podio obtenido no lo queríamos ver arriba del podio, pero bueno, ha venido unos minutos después, o quizá una hora. Y al final de cuentas, lo que tenemos es que un Carlos Sainz ha sido elogiado por todos, porque aún a pesar de que había una investigación por quizá haber abierto el DRS, ha decidido la FIA que no era penalizable. Un Max Verstappen, bueno, ganando de principio a fin, no la tuvo tan fácil, tuvo una muy buena batalla con Lewis Hamilton, y ese final de Photoshop, como bien lo has dicho, entre Gasly y Hamilton, esperábamos que Hamilton lo sobrepasase en final de la recta, pero bueno, tenía daños y eso quizá mermó un poco el rendimiento del Mercedes para que pudiera pasarlo, pero bueno, hay mucho por comentar. El día de ayer en la calificación hablaba que quizá Carlos Sainz, de esos racers buenos que tenemos en la Fórmula 1, podía tener un papelón, pero vaya, el día de hoy nos ha sorprendido y estamos muy contentos por ello, ya hablaremos al respecto. Sí, además que decíamos que pasase lo que pasase con Carlos Sainz, ya era un carrerón, ¿no? Porque recordamos que Carlos salía de la última posición, ni siquiera pudo completar una sola vuelta de clasificación por esos problemas eléctricos, así que bueno, ya estábamos contentísimos, iba a igualar su mejor resultado en Fórmula 1 y bueno, podium finalmente, así que bueno, me alegro eternamente. Y lo que sí, vamos a ir comentando lo primero que queráis, aunque estemos empezando la carrera o el podcast sobre la carrera al revés, pero bueno, es que nos han tenido en vilo con esta noticia prácticamente una hora, hora y pico, así que bueno, merecido es que los oyentes estéis participando en directo casi a la vez que nosotros, descubriendo que finalmente Carlos Sainz, tercera posición. Y pero bueno, lo que comentaba Arturo, increíble la carrera de Gasly, que con un Toro Rosso ha quedado segundo, y no solamente eso, sino que cómo ha quedado segundo con una carrera hasta el último segundo de photo finish, en paralelo casi con Hamilton. Así que bueno, realmente, ¿qué podemos decir de Gasly? Chicos, ir comentando, así que el primero que quiera intervenir. Un gran ritmo de carrera de Pierre Gasly, que ha aguantado siempre esa sexta posición, ha ido aprovechándose de los problemas que iba teniendo por delante otros pilotos. Y recordemos esa foto, ¿no?, de los últimos instantes de la carrera, que hemos tenido un podium repleto de motores Honda, con Verstappen en primera posición, con Albon en segunda y con Pierre Gasly tercero cuando Hamilton ha bajado a la cuarta posición. Eso nos ha dado un mensaje de cómo pueden cambiar las cosas muchas veces en Fórmula 1, de lo que venía Honda a lo que podía haber conseguido, y al final pues no lo ha hecho, pero sí que ha colocado a los coches ahí delante y ha tenido una opción de copar por completo un podium, que habría que echar memoria de la última vez que un motorista ocupó las tres primeras plazas de la carrera, ¿no? Ha sido tremenda esa carrera de Pierre Gasly, un segundo puesto más que merecido y también una forma de reivindicarse, ¿no? Hoy dos pilotos en teoría o entre comillas defenestrados por Helmut Marko en su día, como puede ser Carlos Sainz y también Pierre Gasly, se han reivindicado con un podium, con una presencia en el podium, que bueno, les ayuda y les deja esa opción de decir aquí estamos y valemos estar en esta posición. Eso veremos, es. Veremos lo que dice el doctor Marko, porque recordemos que cuando Kvyat subió al tercer escalón fue, ¿no? En Alemania. Sí. Al tercero, sí. Lo defenestró y lo dejó por los suelos. Así que este hombre no se casa ni con su madre, ¿eh? Es de los que siempre lleva razón. Sí, veíamos también, mientras esperamos la resolución, de que todo el mundo se acercaba a darle ánimos a Carlos, incluso veíamos a Horner, y bueno, estoy viendo aquí por Twitter imágenes, capturas de imágenes de Carlos celebrándolo con la botella de champán, con su Estrella Galicia en la mano. Ya que no lo enfocan durante la carrera, ¿no? Aunque me ha hecho gracia porque es Estrella Galicia de fondo Heineken, ahí, al fondo. Así que bueno, ya con su trofeo en la mano. Y bueno, muy merecido. Y bueno, nos alegramos muchísimo. Carrerón, yo creo que ha sido una colección de adelantamientos brutal, porque se arriesgó a... Él decía que, bueno, que saliendo de la posición 20, pues tenía que hacer algo arriesgado, algo al contrario que los demás, así que salió con neumáticos blandos y bueno, tenía que ir, como decía, ¿no?, a cuchillo, a machete, para adelantar todo lo posible, y veíamos una colección de adelantamientos uno tras otro. Tal vez el que más se puede recordar en esta carrera es ese interior de adelantamiento a Checo Pérez, ¿no? Sí, ese es hasta soberbio. De hecho, sí, David, y luego Alex. De hecho, en el corralito, cuando la ha hecho Noemí de Miguel la entrevista, le ha preguntado por ese adelantamiento. Dice, ¿cuál? ¿Que me he metido por dentro a Checo en la primera curva? Sí. Dice, pues yo pensaba que me lo llevaba puesto. Dice, lo que pasa es que se ha dado. Hoy se ha dado todo de cara y de ahí el resultado que ha tenido. Pero la verdad que ha hecho un carrerón. Y es que las manos de Carlos Sainz ahí valieron mucho, porque fue el único piloto que fue a una parada nada más. Entonces, todo estaba programado desde la salida para que adelantase lo más pronto posible y estirase hasta el final de carrera. Y después, bueno, ya con esos medios que metió, logró aguantar, ayudado un poco por las circunstancias de los safety car que sucedieron en carrera. Pero es que no solamente es la ayuda, hay que estar en el momento preciso. Carlos no venía con el mejor rendimiento el fin de semana, lo recordamos ayer en la clasificación. Sin embargo, bueno, fue al final beneficiado por en haber salido en la posición desde el pit para que sucediese todo esto. Se necesita estar en el momento preciso, en el momento correcto, y tienes que tener las manos. Y hoy Carlos Sainz definitivamente ha demostrado que es un piloto que puede dar la batalla si las cosas se dan en carrera y si el motor no falla. Vamos, yo envío una felicitación, y como lo digo, la verdad es que nos hubiera gustado ver a Carlos en el podio. Hubiera sido muy bueno para los aficionados españoles, mexicanos, que lo quieren mucho, pero bueno, es lo que hay, merecido. Y por otro lado, bueno, por un momento tuvimos a tres motores Honda en los primeros tres lugares. Eso hubiera sido una odisea muy buena. ¿Y qué defensa de Carlos cuando en las últimas vueltas Kimi Raikkonen estaba a medio segundo, a 9 décimas, entre la curva 4 y la curva 5, creo que ha sido de la última vuelta, ha llegado a tener a Kimi Raikkonen en paralelo, le ha defendido con una diferencia de compuesto bastante acusada y ha sabido mantenerse en una situación y en una posición que a la postre le ha valido ese podium. O sea que es que no se le puede poner un pero a la carrera de Carlos Sainz. Es cierto que el escenario al final, los safety cars le han podido beneficiar, pero como decía, y sabía que estará ahí. También es cierto que contaba con un motor más fresco después de haber salido en última posición, cambiando varios elementos, pero al fin y al cabo, tercer puesto más que merecido, merecidísimo, y en fin, una guinda para una temporada que ha sido buenísima y que le ha upado a ser el campeón de los modestos, por así decirlo, y nos ha dejado imágenes para el recuerdo y para la historia. Sí, en sus Hola. Propias palabras, perdón Arturo, dice en Twitter, podio, un poco extraño no subir al cajón tras la carrera, pero increíblemente contento. La carrera de hoy ha sido simplemente fantástica, la estrategia, una parada era difícil, pero ha merecido la pena. Felicidades a todo el equipo. Palabras de Carlos Sainz, hace 9 minutos en Twitter. Continúa Arturo. Sí, sí, te digo, la verdad es que no hay nada que descartar para poder decir que no lo merecía, tenía todos los elementos, y a pesar de que existió esa investigación para él, eso nos tenía por otro lado también un poco cautos, saber si lo sancionarían o no, y al final no sucedió y merecido esto, una carrera que ha sido muy caótica, ya la vamos a ir desmenuzando, pero cómo evitar, chicos, que esta euforia que tenemos todos por ese podio de Carlos Sainz, que lo tiene más que merecido. Sí, bueno, nos alegramos, bueno, hoy ha sido el día de las reafirmaciones, ¿no? De Carlos, por el trabajo bien hecho, que se merecía ese podio. Nos alegramos mucho también por Gasly, después de ese año difícil. Verstappen se confirma que cuando le dan un buen coche, hace un trabajo increíble. Vamos a hablar también de él. De hecho, me hacía gracia porque, bueno, con la fama de piloto agresivo, ¿no? Que va al límite, hoy daba la sensación de que casi nadie se quería juntar mucho a él para no acabar fuera de la pista, ¿no? Vi dudas en Hamilton, ¿no? Cuando intentaba atacarle y cuando veía que estaba al lado Max, no quería entrar al trapo. Es que no era tan buena idea, ¿no? Porque sabías que Max no es un tipo duro y no te iba a poner las cosas tan fácil, Ángel. Comentamos también, hablamos de Ferrari, inevitablemente. Yo creo que, bueno, para cerrar un año negro, un año en el que no han salido otra vez las cosas, de que se venía hablando de esa, bueno, pues esa disputa que tienen entre los pilotos, que no se llevan demasiado bien, bueno, con todo lo que ha ocurrido dentro del equipo, que no han llegado los resultados, que nunca se han dado las tres cosas de estrategia, coche y piloto, y bueno, pues una vez que los dejan competir, en palabras de Binotto, que como ya tenían el segundo puesto del Mundial de Constructores asegurado, pues los dejan divertirse, entre comillas, y bueno, ha sucedido lo que ha sucedido. Quiero opiniones y bueno, ¿y qué opináis de quién tiene la culpa, si alguien tiene la culpa? Al final ha sucedido lo que viene sucediendo todo el año, que Ferrari está dejando en bandeja a sus rivales posiciones a las que pueden aspirar. En esta última parte del año ha sido... Lo único por lo que puede luchar Leclerc y Vettel es por ser tercero en el Mundial, y de nuevo le han dado a Max Verstappen la oportunidad de cerrarlo ya en Abu Dhabi, con lo cual es algo que tiene que hacerse mirar Ferrari, porque lleva todo el año dando oportunidades a sus rivales, y aunque sea por un tercer puesto en el campeonato de pilotos, hay que intentar cerrarlo y pelearlo como mal menor, aunque a Ferrari eso no le sirve de absolutamente nada. En cuanto al incidente, parece ser, o visto así un poquito desde fuera, que en mi opinión le daría la culpa a Sebastian Vettel, porque va estrangulando hacia la izquierda con un movimiento de volante, eso sí, muy, muy débil y muy suave, pero eso no se lo puedes hacer en un paralelo a tu compañero de equipo, más sabiendo todo lo que veníamos viendo durante todo el año. En fin, veremos qué pasa, porque nos quedan 2 semanas para la carrera en Abu Dhabi, va a ser 2 semanas muy, muy largas, a más de uno se le va hacer demasiado largo este trecho que nos queda para la última carrera de la temporada. Y en fin, otra más de Ferrari este año. Tenían coche para intentar pelear el campeonato con Mercedes, en algunos momentos incluso mejor coche que Mercedes, con esas también acusaciones de motor ilegal por parte de algunos equipos, pero al fin y al cabo ha sido un año en el que tienen que hacerse pensar como equipo a dónde quieren ir a parar, porque este año lo que ha ganado y lo que ha prevalecido de Mercedes sobre Ferrari ha sido la capacidad de equipo, no tanto el coche, que como repito, Ferrari en algunos momentos ha tenido un coche mejor. Una historia más entre Vettel y Leclerc, que veremos cómo acaba, pero desde luego los roles hay que dejarlos un poquito más claros de cara al año que viene, porque si no vamos a ver otra temporada más de caos y de guerra. Eso es. Por cierto, hago un inciso. Fernando Alonso, felicitando ahora mismo en Twitter a Carlos Sainz, dice: toma ya, sí, fantástico, Carlos Sainz, Brasil siempre es un buen sitio, a por más. Así que bueno, se van sucediendo evidentemente lo que son las notas de felicitaciones y bueno, vamos a seguir con opiniones de Ferrari. David, ¿qué podemos decir de Ferrari? ¿Cómo lo has visto? Pues lo de Ferrari, yo creo que esto ya es la guinda del pastel. Llevan todo el año a la guerra, una guerra interna ahí que al final a quien beneficia, primero a Mercedes, que se ha llevado los dos campeonatos, y ahora mismo si Red Bull hubiera, Gasly hubiera estado todo el año y hubiera hecho más o menos lo que ha estado haciendo Albon hasta esta carrera, seguramente que sería el segundo en el campeonato de constructores. Yo creo que se lo tienen que mirar y el año que viene delimitar bien las cosas porque ha sido bochornoso. De hecho, como dice Alex, yo viendo la maniobra, yo le echo la culpa a Vettel. Porque es verdad que Leclerc se ha puesto en el medio de la pista, ha intentado adelantar por la derecha y se ha ido pegando hasta que ha pinchado la rueda y han pinchado los dos. Y Binotto, yo creo que ahí ya tiene que tomar cartas en el asunto porque han hecho un ridículo más en este año negro que llevan. Sí. Y es que, Ángel, ahí coincido mucho con los muchachos. Voy a resaltar algo que yo he comentado en otros programas ya anteriores, que Ferrari regala la posición a sus adversarios porque ellos mismos se echan a perder sus carreras. Y una situación que es aquí muy, que prevalece mucho, es que no hay órdenes de equipo. Estamos de acuerdo que no son buenas siempre las órdenes de equipo para que dejes pasar a tu compañero, porque se quita un poco esa competencia, pero el pit de Ferrari no ha hecho lo suficiente para mantenerlos a los dos frescos. Leclerc venía un poco más rápido y Vettel le venía cerrando la puerta y después los dos se volvieron locos. Claro, cada uno va a luchar por su agua para el molino, pero vamos que Mattia Binotto no ha puesto orden, y con esto, como bien lo acaba de comentar Alex, han tenido ellos mismos una temporada negra que ha sido gracias a sus errores. Eso es lamentable. Entonces ahora, ¿qué va a pasar? Ya no en la siguiente carrera de Abu Dhabi, sino qué va a suceder en la siguiente temporada, qué órdenes de equipo vas a tener que dar, porque Leclerc no va a aflojar y Sebastian Vettel no va a dejarse mermar por un novato que viene haciendo las cosas demasiado bien. Respecto a quién tuvo la culpa de los dos, es que yo, mi opinión es que la culpa no está en los pilotos, para mí la culpa está en el muro de Ferrari, porque ellos no han sabido controlar a sus pilotos, porque al final de cuentas los pilotos se van y la escudería es la que sigue perdiendo, y son muchos millones de dólares los que se han perdido en esta batalla por no tomar las decisiones correctas. Efectivamente. Sigo con ronda de comentarios. Esta vez declaraciones de Charles Leclerc en Twitter. Dice: lo que pasó, pasó. Estoy traduciendo directamente del inglés, así que no voy a comentar el accidente, pero muy contento por mi amigo. Te lo mereces, el primer podium siempre es especial. Nosotros empezamos en el karting y siempre, dice siempre, desde siempre en el karting juntos. Eres el mejor, disfruta hoy. Pierre Gasly. De la Rosa dice: enhorabuena, Carlos Sainz, el primer podio de muchos. Este trofeo va directamente a la que será tu vitrina en McLaren. McLaren está poniendo un mini vídeo de ellos todos juntos haciendo foto en familia, súper contentos, y el titular es Super Carlos, Super Carlos, con notas musicales y una botella de champán. Y Carlos Sainz, padre, ahora sí, ha habido que esperar hoy un buen rato, pero el buen trabajo siempre tiene recompensa, no lo tuvo nunca fácil desde su primer día en kart hasta hoy, pero el primer podium llegó. A seguir trabajando para subir más arriba. Felicidades, hijo. Y para finalizar, Manuel Aviñó, que es el presidente de la Federación de Automovilismo de España, que bueno, lo hemos tenido alguna vez entrevistándolo en el programa hermano que tenemos aquí de Farradio, ¿no?, que se dedica al motor andaluz. Bueno, pues dice: nunca dudé de que la saga continuaría. Qué ilusión, qué orgullo, felicidades, Carlos. Enhorabuena, Carlitos. Claro, Carlitos, porque de hecho el otro día en Farradio teníamos a Javier, que era alguien responsable del karting, que nos comentaba anécdotas de Carlos de pequeño, ¿no? Y porque hablamos de los briefings, de la charla que se le da a los jóvenes sobre el comportamiento y demás, y que bueno, que han visto crecer a Carlos desde pequeño, desde el karting, así que bueno, una alegría mayor. Seguimos con más cosas que han pasado en la carrera. Bueno, si se hubiera confirmado la sanción, que afortunadamente no, a Carlos Sainz por el tema de la bandera amarilla y el DRS, Kimi Raikkonen hubiera tenido un nuevo podio, ¿no? ¿Qué podemos decir de Kimi Raikkonen con un Alfa Romeo también, un carrerón increíble? Si quiere empezamos por Alex. Sí, efectivamente, Kimi Raikkonen nos demuestra una vez más que es un incombustible y que este año había regresado, ¿no?, a Sauber, lo que es hoy en día Alfa Romeo, para seguir dando guerra. Y es lo que comentaba, en la última vuelta ha tenido opciones reales de haber adelantado a Carlos Sainz en esa última resalida, y al final el madrileño ha aguantado la posición y Kimi Raikkonen se ha quedado sin podium porque a la postre le hubiese dado esa posición de privilegio. Alfa Romeo este año nos ha acostumbrado a los altibajos, ¿no? A no tener un rendimiento, digamos, medio o regular que le permitiese a Kimi Raikkonen sumar más puntos, pero en determinadas ocasiones sí que ha estado a la altura y ahí el finlandés ha dado ese paso al frente siempre cuando el coche le ha permitido estar en esas posiciones. Giovinazzi ha ido de más a menos, pero hoy también nos ha dejado buenas imágenes y en fin, ¿qué vamos a decir ya de Kimi Raikkonen? Tantos años en Fórmula 1, un piloto que no deja a nadie, en este caso, con malas críticas, que siempre está dando la talla y que ha tenido otro de esos días que recordará. Sí que es cierto que una cuarta posición para todo lo que tiene acumulado ya en su palmarés no, igual no suena mucho, pero conduciendo un coche de la zona media, que muchas veces ha estado en la zona trasera de la parrilla, pues se lo tendrá que llevar al recuerdo. Y por cierto, en directo la imagen continúa de celebración con Carlos Sainz y los operarios que están desmontando el box de McLaren y que parece que hoy se van a retrasar un poquito. El avión sale dentro de no mucho, porque llega de madrugada a Madrid, si no me equivoco, ese avión, o ya al mediodía, pero vamos, ahí sigue de celebración y parece que la cosa se va a retrasar un poco más. Recuerdo que cuando le han dado la decisión final, iban a empezar a cenar. De momento no han cenado, o sea que se les va a hacer tarde. Uh-huh. El podio número 100 para... en Fórmula 1 para un español, en este caso Carlos Sainz es el cuarto español que accede al podium de Fórmula 1, así que bueno, nos alegramos y bueno, todo lo que digamos poco va a ser. Los operarios y también han participado de la fiesta, a ver si después desmontan y vuelven a montar al revés el siguiente box dentro de dos semanas. No sabemos qué va a ocurrir, pero bueno, a ver qué va sucediendo. Más declaraciones con respecto a esto. Hablamos de Kimi Raikkonen. En cuanto a la defensa de Carlos, pues bueno, así los pilotos ganan prestigio en el exterior y sobre todo de sus compañeros, ¿no? Carlos está haciendo un nombre en cuanto a piloto constante, piloto que hace muy buenos sábados, que clasifica muy bien, pero sobre todo que es un llamado racer, que en carrera se crece, que sabe adelantar y sobre todo que se sabe defender, ¿no? Que ahí es donde recordamos muchas batallas épicas, ¿no? Como decíamos en su día, recordamos ese Alonso defendiéndose de Schumacher y bueno, hemos visto este año Hamilton cuando no ha tenido el coche tan a punto como los Ferrari y se ha sabido también defender muy bien, así que bueno, esos son los pilotos grandes de verdad. Y bueno, pues subiendo enteros Carlos Sainz y bueno, Kimi Raikkonen es de esos pilotos especiales que es capaz de que con un Alfa Romeo pues hacer tan buen trabajo como en el día de hoy. ¿Algo que comentar, Arturo, por ejemplo, de Kimi? Sí, es que ahí todavía le damos un poco más de valor a lo que ha hecho Carlos porque no tuvo con Kimi Raikkonen. Ahora, el día de hoy los Alfa Romeo tuvieron una muy buena carrera, no han tenido, como lo dice Alex, un poco de bajones. En el principio de la temporada fueron bien, después bajaron, pero al final de cuentas, bueno, ahorita en lo que es la última parte de la temporada han hecho buena carrera, han tenido buen rendimiento los Alfa Romeo y Carlos Sainz, batallando al final con un durísimo Raikkonen que no te va a dejar, si bien para él no representa mucho una quinta posición por todo el palmarés que ya han dicho que tiene, pero tampoco no te va a ceder las cosas, y Carlos se supo defender muy bien. Bueno, Kimi, pues, ¿qué puedo decir de Kimi? La verdad es que es un hombre que siempre va a luchar hasta el último momento, y nos alegramos de que, al final de cuentas, Alfa Romeo, Sauber, bueno, pues estaba muy cerca de Williams, y el día de hoy han venido demostrando que han tenido un despunte. Vamos a ver para la próxima carrera en 15 días en Abu Dhabi, que serán eternos para todos nosotros, a ver en qué posición logran quedar. Creo que no será una pista que se les irá dando demasiado, pero el día de hoy han hecho los Alfa Romeo con quinto y sexto lugar una muy buena carrera. Desde luego. Y bueno, curiosamente, quien ha ganado es Verstappen, y es del que menos estamos hablando, ¿no? Así que hay que decir una cosa, que también lo justo es justo, y que en cuanto a Red Bull, me sabe mal por Albon, porque ha hecho un carrerón, creo que ha hecho movimientos increíbles. Me estoy acordando de una de las veces que se ha relanzado la carrera, creo que la última, cuando adelanta a Vettel, se coloca ahí y realmente estaba haciendo un muy buen papel. Ha tenido la mala fortuna de que Hamilton se lo ha llevado por delante y se ha acabado su carrera, pero bueno, los deberes hechos, ganada a pulso esa renovación, después de la confianza que le dio Marco al subirlo de Toro Rosso a Red Bull. Red Bull está hoy pletórico. Honda todavía más, casi se consigue ese triplete de motores Honda, y bueno, se ve claramente la evolución de Honda como motorista, y bueno, ya la aerodinámica, sabíamos que Red Bull era el coche, si no el mejor, prácticamente lo es, gracias al trabajo de Adrian Newey. Y bueno, si quieres, David, empieza tú con respecto a Red Bull, Albon, Verstappen, lo que quieras. Bueno, pues como veníamos diciendo ayer, Red Bull hizo una quali soberbia, sobre todo Verstappen, que quedó primero en las tres tandas, y se ha demostrado que en carrera tenía un ritmo endiablado y ha aguantado perfectamente al principio de carrera Hamilton, y de hecho cuando le ha hecho el undercut, no sé si ha sido en la primera parada o en la segunda, que le ha pasado como una exhalación, y yo me he quedado, digo, pero ¿cómo ha pasado eso? Que luego por radio Hamilton decía que no le funcionaba el motor eléctrico y no tenía los 160 caballos, ¿no? Que no sé si será verdad o no, pero la verdad que la verdad que Verstappen esta carrera la ha hecho impecable, y cuando está centrado y no le dan los venazos que tiene de vez en cuando, pues es un piloto espectacular. Albon es otro piloto espectacular, que a mí, si no es el que más me gusta, le falta poco. Lo tengo en mi top 3 y seguramente que el año que viene, empezando desde el principio con Max, dará mucha guerra a McLaren. Esperemos que esté McLaren ahí también en la lucha, pero a Mercedes y Ferrari seguro que el Red Bull el año que viene los va a dar mucha guerra. El sí. Trabajazo de Red Bull en la parcela aerodinámica, y cómo este año han conseguido acoplar un motor Honda prácticamente de la noche a la mañana siguiente ha sido espectacular. Quizá esa es la parte más importante, ¿no? El saber adaptar el coche al nuevo motor después de tantos años de esa unidad de potencia de Renault. Quizá es el mayor logro que tiene Red Bull. Y luego está Verstappen, que es un piloto que cuando tiene el día, y hay que decir que no siempre lo tiene, es capaz de sacarle al coche lo que no tiene y es capaz de tener un resultado que está muy por encima del rendimiento del monoplaza y del equipo del que forma, ¿no? Lo de Albon. Recordemos que a principio de año este chico iba a correr la Fórmula E, que no estaba prácticamente ni en las quinielas para entrar en la Fórmula 1 y finalmente de rebote y por falta de otros pilotos entró en Toro Rosso y a mitad de año se encontró con la oportunidad de subir al primer equipo. Está haciendo, yo creo que más de lo que se le puede pedir y está poco a poco superándose y adaptándose a un coche que no hizo Pierre Gasly, con lo cual de cara al año que viene habrá que ver porque con un Albon con esta media que está sacando en las últimas carreras, no hoy por lo que ha pasado, puede darle muchos puntos a Red Bull. Y si Ferrari continúa así, ojo que Red Bull no pueda luchar por la segunda posición en el campeonato de constructores o algo más. Pero vamos, parece que se está fraguando una gran pareja de pilotos. Que Verstappen el año que viene, si tiene coche, puede pelear por el Mundial. Esperemos que así sea. Y que Albon, de momento, está confirmándose como un gran segundo piloto para Red Bull y que a poco que todo va bien, va asegurando puntito a puntito. Uh-huh. Y es que miramos que lo que ha sucedido el día de hoy con Albon, bueno, reafirma esa confianza que le tuvo el doctor Marco, y si no es por ese incidente con Lewis Hamilton, bueno, la situación sería totalmente diferente. Y para Gasly, bueno, para Gasly ha sido una oportunidad que ha tomado. No quiero demeritar lo que ha hecho Gasly, pero ha sido una serie de circunstancias, porque si aquí hablamos que existen pilotos que tienen que estar en el momento, sí, Gasly lo hizo, pero el podio es lo que hace que resalte la gran carrera que ha hecho el día de hoy, y no ha cruzado Hamilton primero, porque también tenía un daño en el alerón delantero izquierdo, pero por un pelín, bueno, ha llegado en la segunda posición. Y lo de Albon, bueno, pues tiene ya bien ganada la temporada siguiente con Red Bull, porque ha demostrado en lo que desde que le dieron la oportunidad con el equipo principal, que es un piloto que te saca el rendimiento y que te da los puntos que estás necesitando en toda la temporada, a comparación de lo que hizo Gasly. Gasly lo ha tenido un poquito, pues bueno, desde que lo bajaron al segundo equipo, dice, bueno, pues no tengo mucho que perder, nada que ganar, y ese es el Gasly que hubiéramos querido mirar en la primera parte de la temporada. Que este podio le vaya a dar una oportunidad a Gasly para que regrese a 2021, vale, pues eso ya lo veremos, y no creo que lo lleguen a hacer, porque sería ellos mismos echarse la soga al cuello y estar admitiendo que tienen demasiados errores. Pero bueno, para mi opinión, Gasly ha cogido un poco de fortuna, y bueno, de Max Verstappen, como lo hablamos, no hay nada mucho que decir, porque ayer hizo una clasificación muy buena, donde se vio totalmente superior a los demás, arriba de los Mercedes, arriba de Ferrari. Su coche veamos que no necesita tanta potencia de motor, porque esa aerodinámica que tienen, sobre todo en el segundo sector, les funciona demasiado bien, y ha ganado de principio a fin. No fue fácil, porque bueno, tenía ahí a Hamilton pues al acecho, pero como bien lo mencionas, Alex, si Verstappen tiene las condiciones, no las suelta, y es un tipo duro que no se va quejando en el paso de la carrera, sino que va queriendo y obteniendo todas las oportunidades que se le vienen dando, con diferencia de otros pilotos que si van en el segundo o tercer lugar, bueno, dicen que algo está fallando, algo está pasando en el motor. Pero enhorabuena para Verstappen y sobre todo para Honda. Mira, primero y segundo lugar para los motores, se han hecho una excelente carrera y deben estar felices los japoneses. Sí, le falta quizá a Max todavía un poquito de cabeza, o quizá en algún momento, sobre todo fuera de la pista, saber cerrar la boca, que fue lo que le pasó en México en aquel Gran Premio después de la quali. Pero bueno, quizá eso ya no lo va a poder cambiar, ¿no? Porque sí que es verdad que todavía es joven, pero lleva ya unos cuantos años en Fórmula 1 y no parece que vaya a cambiar esa forma de ser. Al final cada uno, como digo yo, es de su padre y de su madre, y él tiene el carácter que tiene y creo que no lo cambiará. Pero bueno, las manos y las condiciones las tiene, y son innegables. Y lo que también es realidad es que se nos viene una época de duelos entre Leclerc y Verstappen que va a ser muy bonita de ver en la Fórmula 1. Sí, iba a decir que gran gesto, a ver, reconociendo la equivocación de Hamilton, ¿no? Desde el principio, aunque hay quien dice que solamente lo decía para, digamos, minimizar, ¿no?, la posible sanción, pero bueno, está bien que reconozca que fue culpa suya, que Albon podía haber tenido ese podio, ese P1 y P2, ¿no?, de Red Bull, y bueno, pues hay, en estos años venideros va a haber grandes pilotos y la renovación generacional está en marcha, ¿no?, con esos Albon, Russell, Leclerc, Norris, Verstappen es muy joven también, así que aunque lleve mucho tiempo en Fórmula 1, voy siguiendo el timeline de McLaren, de todo lo de Carlos. McLaren sigue con el humor, dice Smooth Operator, con el OP3 en vez de E, haciendo ese juego de palabras. Y me encanta un gesto de que Norris ha estado en todo momento al lado de Carlos, apoyando en su podio, abrazándolo. El primero que ha abierto el champán ha sido él, para tirárselo mutuamente uno al otro, ¿no? Como comentamos, siempre el buen rollo que hay entre los dos. Así que me alegro porque se respira un ambiente muy sano en McLaren, y así es como se puede trabajar a gusto, todo lo contrario que en Ferrari, que bueno, vimos unas declaraciones muy cortantes de Vettel, que no reconocía nada, que de hecho cuando le preguntó Noemí de Miguel que le contara su punto de vista, dice, ¿y qué quieres que te cuente? ¿No lo has visto? Así que así, en plan, con poca clase, vamos a decir, ¿no? Además que es que tienen que hacer declaraciones por obligación, es decir, no se pueden quitar de en medio, pero bueno, capeó el temporal, balones fuera, ¿no? La echó fuera del campo Vettel para no tener que dar la cara, y bueno, eso tampoco es así, se pueden hacer las cosas de otra manera. Binotto lo que ha dicho es que, bueno, no ha tenido tiempo de hablarlo realmente con ellos, solamente les ha dicho que bueno, que se tienen que sentir muy tristes por lo que ha pasado, anticipando un poquito la bronca, pero ha dicho que va a hablar con cada uno, no va a hablar con los dos, ya casi ni siquiera me imagino una reunión conjunta de Binotto con los dos pilotos, sino parece que incluso va a hablar por separado, así que como casi diciendo que es imposible, ¿no?, que se puedan reunir sin que haya fricción. Lo lamento por Ferrari, que bueno, pues estas cosas, pues realmente, si siguen así, pues el Red Bull el año que viene se lo va a poner muy difícil, así que a ver si en vez de luchando por la primera posición está luchando por la tercera. Veremos qué ocurre. De todas maneras, el 2020 va a ser un año un poco extraño, ¿no? Porque después todo va a cambiar en 2021 y la escudería, que a lo mejor esté en lo alto del 2020, en 2021 puede estar en la mitad, quién sabe. Así que, bueno, ¿qué tipo de comportamiento habéis visto en los pilotos de Ferrari? ¿Cómo han reaccionado cada uno? Y bueno, vamos a hacer una rondita. Alex. Lo de Ferrari va a estar curioso, más allá del comportamiento, si es lo que comentáis de Vettel, no me ha dado tiempo a verlo, que ha estado en este tono en las declaraciones post carrera, nada más bajarse del coche ya se le veía la actitud. Si de verdad está pensando esto después de lo que ha hecho y de lo que ha ocurrido, van a tener un grave problema con él, un grave problema de actitud y de disciplina. Y ya la última carrera de este año es prácticamente anecdótica para Ferrari, ¿no? Lo que ha pasado y no se va a arreglar en Abu Dhabi. Pero el invierno de Ferrari en Maranello puede ser un invierno muy caliente y precisamente va a ser un poco lo que va ¿cómo decirte?, a determinar la posición de fuerza de Binotto frente a la escudería, lo que va a pasar este invierno y esta postemporada y pretemporada en Ferrari. El cómo se van a repartir los roles de cara a la próxima temporada, algo que se va a determinar prácticamente después de Abu Dhabi, o al menos espero que así sea, va a ser lo que refuerce o lo que debilite definitivamente a Binotto al frente de la escudería. Y, en fin, conocemos a Vettel, sabemos que no es un piloto que cuando se pone delante de un micrófono o delante de una cámara todavía le dure el calentón. Lo que quiero decir es que si sabe que lo ha hecho mal, nada más bajarse del coche lo reconoce y lo dice y lo confiesa abiertamente. Si ha llegado a la zona de declaraciones con esa actitud, quiere decir que en su cabeza él lleva razón y no tiene mucho que otorgar a Charles Leclerc, con lo cual ahí veo realmente el problema. Hasta ahora Vettel quizá no se ha comportado así, salvo en Canadá cuando hizo el numerito este de los carteles. Pero la diferencia es que ahora está contra un compañero de equipo como es Leclerc. Así que veremos qué pasa durante esta semana y durante este final de temporada, pero pongamos el foco en eso, en el invierno en Maranello, porque puede estar muy calentita la cosa, como viene siendo ya tónica dominante durante todo el año. David. Yo creo que viene, ya sabemos cómo es Vettel, y cuando tiene un compañero que es duro y es muy bueno, le pasó en Red Bull con Webber en el famoso Gran Premio de Turquía, que se estrelló, ha sido muy parecido. De hecho, Lobato ha dicho, esto me recuerda a Turquía 2010. Pero sabemos cómo se las gasta cuando su compañero es muy duro. Le pasó en Red Bull también con Ricciardo, que al final acabó saliendo de Red Bull. Y van a tener un problema el año que viene como no lo atajen ya. Sí, deberán, es que yo creo que deberán marcar muy bien quién es piloto 1, quién es piloto 2 y que trabajen para el equipo, o van a tener un problema serio. Eso es. Arturo. Primero que nada, aquí desafortunado, y mi opinión es que de parte de Sebastián, pues ha tenido primero que nada mala educación, porque como tú bien mencionas, Ángel, están para dar las entrevistas y segundo lugar te está entrevistando una mujer, ¿no? Entonces no es manera de contestar. Y bueno, pasando al tema deportivo, ya no es nuevo y lo hemos comentado. Esto que estamos haciendo hoy hablando de Sebastián Vettel no es algo nuevo que nos estamos llevando en su contra, sino lo hemos comentado en programas anteriores donde decimos que, bueno, no, cuando tiene un error no sabe dar la cara y asumir su responsabilidad. Él sabe que tiene parte de responsabilidad. Si tú estás diciendo, vamos, la responsabilidad es compartida, al menos admítelo, pero lo que él ha hecho, y lo miramos todos, que él ha hecho un volantazo pequeño y le ha cerrado el espacio a Leclerc para no dejarlo pasar. Quiere él seguir jalando agua para su molino, porque Sebastián Vettel muchas veces piensa que está delante de la escudería y eso no es verdad. En realidad es que él trabaja para el equipo y está echando, él ha sido gran parte de que la escudería Ferrari no tenga los puntos necesarios que debería de llevar en esta carrera, a esta etapa de la temporada, perdón. Porque le ha costado mucho, no ha sido claro, no ha sido honesto, tiene un poco por ahí el miedo de Leclerc y no lo va a admitir, primero que nada, porque no es honesto consigo mismo, y si no también le estaría dando una señal al equipo de que Leclerc es el que está haciendo las cosas bien. Para mí es uno de los grandes, aparte del equipo de Pitts, que no ha puesto las cosas en orden. Bueno, el siguiente responsable para mí es Sebastián Vettel. Bueno, ya, ¿qué esperaremos en la siguiente carrera? Bueno, lo que venga en la siguiente carrera ya no cuenta demasiado, porque la temporada ya está echada a perder. Pero en la lo dice ahora David, ¿quién va a ser el piloto 1 y el 2? Bueno, para nosotros realmente el piloto 2 es Sebastián Vettel, porque es el que no ha venido haciendo bien las cosas en lo que llevamos de la temporada que está por finalizar. Y el que ha hecho las cosas bien, bueno, pues Leclerc le ha dado los puntos, lleva más puntos al final de cuenta desde esa segunda parte de la temporada, lleva más puntos Leclerc. difícil lo tiene el equipo Ferrari y esperemos que finalmente puedan poner un poco de orden para que ellos puedan mejorar su atmósfera dentro del equipo en lo que es de cara a la temporada 2020. Y ojo, una cosa, vaya por delante que Sebastian Vettel es un gran campeón, que los títulos que tiene no los tiene por casualidad. Es cierto que tenía un gran coche en aquellos años, dominante en la categoría, y que ello le aupó a los títulos que tiene, pero la imagen que hemos visto este año de Sebastian Vettel no se corresponde con aquellos años de grandeza en la que tuvo triunfo, sí, triunfo también fin de semana tras fin de semana. Hemos llegado un poco al ocaso de su carrera y quizá desde aquella carrera en Hockenheim 2008 no ha llegado a reponerse en ningún momento en su situación mental dentro de Ferrari, y la presión ha acabado por comérselo. El caso es que al final él tiene que, junto con su equipo, asumir la posición que va a tener de cara a la próxima temporada, y asumir eso es asumir que efectivamente un joven talento como Charles Leclerc ya le ha tomado la medida, ya le ha adelantado en cuanto a rendimiento deportivo en su primer año en Ferrari y en su segundo año en Fórmula 1, y eso le tiene que dar pistas sobre qué hacer con su futuro. No sé si el año próximo será su último año en Fórmula 1, todo apunta a que así parece que puede ser, pero al fin y al cabo es asumir quizá que tu tiempo ya ha pasado y que te toca dar un paso al lado porque vienen generaciones nuevas que lo van a hacer. Y ojo, esto lo tiene que hacer Vettel, en su día lo hizo Alain Prost, en su día lo hizo Michael Schumacher, a Senna desgraciadamente no le dio tiempo a hacerlo por aquel infausto año 1994, pero lo han hecho todos. Han sabido cuándo dar el paso al lado y algunos de ellos muy jóvenes, con lo cual es algo que a todo el mundo le llega y Sebastian Vettel no es una excepción en este devenir natural de las cosas. Eso es. El caso es que si Ferrari quiere hacer las cosas bien, va a tener que dejar muy claro quién es el número uno y quién es el número dos, porque este tipo de cosas no pueden ocurrir, o por lo menos dejar muy muy marcadas las órdenes de equipo y la estrategia a seguir en todo momento, porque eso precisamente es lo que le ha servido a Mercedes cuando no han venido los buenos momentos en la segunda mitad de la temporada, cuando ya no era el equipo tan dominante y Ferrari tenía muy buen coche, el seguir adelante y seguir rascando, y sin embargo pues Ferrari pues ha vuelto a ir cayendo, ya sea por estrategia, por los pilotos, etcétera, ¿no? O por no tenerlo claro. Y bueno, ese 1-2 tiene que ser muy claro, y de hecho históricamente siempre ha sido muy claro en Ferrari, ¿no?, quién era el número 1 y quién era el número 2. De hecho, cuando le ha tocado acatar las órdenes de equipo al principio a Leclerc, que él sabía que era el recién llegado, pero finalmente ha demostrado de que, como decías Alex, pues se tiene que hacer al lado porque ha llegado un chico que esta vez es el relevo generacional. Y afortunadamente para Vettel le ha tocado su última época conduciendo un Ferrari. Yo no me imagino si sus últimos años hubiera tocado un McLaren con un motor Honda que no funcionaba, luchando por terminar carreras y soñando por rascar algún punto. No me imagino la radio de Vettel que podría haber soltado por la boca en esa situación, y mucho menos aguantar 3-4 años de esa manera, ¿no? Es decir, tiene un cabreo, pero está en el top 5, ¿no? Es decir, luchando realmente por ganar carreras, así que bueno, debería un poquito de bajarse esos humos, o por lo menos hacer unas declaraciones más o menos con, primero con educación, ¿no? Y después de decir, bueno, contar su visión por lo menos de lo que ha ocurrido, lo vamos a hablar en el equipo, lo vamos a analizar. Vamos a corregir errores, vamos a hacer lo mejor posible, etcétera, ¿no? Lo típico que se puede comentar, pero bueno, de otra manera. En cuanto a, bueno, hablamos de Mercedes también, ¿no? De que lo tenían muy claro. Vamos a analizar un poquito el papel de Mercedes. Carrerón de nuevo de Hamilton, realmente hizo muy buena clasificación. Y bueno, en cuanto a Bottas, hay que analizar también, bueno, esa defensa, ¿no? Que ha hecho Leclerc, en este caso, contra Bottas. Leclerc con esos neumáticos duros que no terminaban de funcionar, aunque él los hacía correr bastante bien, defenderse de todo un Bottas atrás, y eso saca a relucir lo que ya se le ha achacado a Bottas últimamente, ¿no? Que cuando tiene un coche teóricamente él con más ritmo y se acerca al coche de delante, en cuanto tiene ese aire sucio, no termina de convencer, ¿no? No termina de dar ese pasito y, bueno, en definitiva es ese toque de calidad extra que hace un piloto top, ¿no? Y tiene un Mercedes, pero todavía le queda dar ese paso final, ¿no? Para terminar de convencer a todo el mundo de que puede optar a disputarle un mundial a Hamilton, porque con este tipo de cosas no termina de ganar crédito. Vamos a hacer la rondita, empezando esta vez por Arturo. Sí, bueno, lo de Hamilton y en general lo de Mercedes, bueno, ya está cantado, porque toda la temporada ha sido el dominante de la categoría y del campeonato. Sin embargo, pues viene esto de Mercedes, viene un poco opacado por lo que mencionas de Valtteri Bottas, que no ha dado el ancho. Aquí tuvo una desafortunada, un desafortunado problema que no fue, pues ya culpa de él, porque fue parte del motor y, como decimos, los fierros no tienen palabra, en cualquier rato te fallan. Hamilton, tercer lugar, bueno, cuarto lugar, por ahí con esa penalización, pero ha hecho una muy buena carrera. No vamos a demeritar lo que ha hecho el piloto inglés, porque ha tenido todas las de ganar. Ha tenido al final ese incidente con Alexander Albon, que ha tenido esa penalización y no le ha permitido mantener el tercer escalón del podio, pero ha sido de manera general, pues bueno, es que ya deja, ellos no necesitan hacer mucho más, porque sabemos que su único rival en esta carrera, por lo menos, solamente era Red Bull, el único equipo que podía pelear con ellos, y que seguramente si Ferrari no se pone las pilas, pues nada más Red Bull y Mercedes son los únicos equipos que estarán en la parte alta, porque Hamilton va a seguir fuerte, él va a seguir peleando por obtener el séptimo campeonato para igualar a Michael Schumacher, y vendrá él con la misma, vamos, antes de que llegue esa temporada 2021, donde tendremos todos esos cambios que ya muchos sabemos, pues él querrá aprovechar la capacidad que le da el equipo alemán para que puedan igualar esa cantidad de campeonatos. Estarán muy cerca, sí, yo siento que ellos van a estar en el top y en el top 3 para pelearlo. Y por parte de Valtteri Bottas, bueno, el de Valtteri ha sido un va y ven, viene, gana, de pronto tiene buenas actuaciones, malas actuaciones, y los neumáticos a veces no le dan, pero bueno, es que ya sabemos quién es el segundo piloto aquí en el equipo Mercedes. De pronto tiene unas buenas actuaciones que nos dicen ya ha resurgido el piloto finlandés, y de pronto se cae, ¿no? Entonces, al final de cuentas, el equipo Mercedes tiene el 1-2 en el campeonato de pilotos, es lo que ellos quieren, pero sí vemos por parte de los dos pilotos una pelea que no es pareja, que no es normal, que tu compañero siempre ha sido consistente, y tú, bueno, obtienes un segundo lugar, pero lo obtienes gracias a... Perdemos un momento, Arturo. David. Pues nada, en la línea que estaba diciendo Arturo, que Valtteri lo que tiene que hacer, porque estoy mirando los resultados de todas las carreras, y en Azerbaiyán iba primero un punto por delante, con dos victorias de cada uno y dos segundos puestos. Lo que le veo yo que a Valtteri, cuando, como decías tú antes, cuando va detrás de algún coche y se pega mucho con aire sucio, no se le ve que tenga narices a adelantar como Max o como Lewis o incluso como Ricciardo, que es uno de los que mejor adelantan, que se lo va preparando y al final le meten el coche y saca los codos y tiran para adelante. No, lo que pasa es que no tiene esa consistencia, David. Bueno, es que esto ha sido normal, pero eso viene marcado desde que fue contratado por la escudería alemana. No ha sido un rival directo para nadie, ni siquiera para su propio compañero. Sí, ahí lo que no le ha tenido, lo que no ha estado de su lado, es la desfortuna donde el motor ha rompido y ha tenido incidentes que quizá no son culpa de él, pero la realidad es que también sabemos que no es ese piloto consistente como tú lo mencionas, a un Richardo, a un Carlos Sainz, a un Sergio Pérez, de esos pilotos que no te regalan la posición. Y sin embargo, cuando miramos en diferentes carreras que que Valtteri es pasado por otro monoplaza, es que te regala la posición. Sí, pero es como te estoy diciendo. Cuando iba detrás de Leclerc, que iba con los neumáticos duros y él iba con los blandos, chicos, métele el coche. Lo he intentado ahí un par de veces, pero cuando ya estaba en paralelo, frenaba y se volvía a poner detrás. Si en paralelo se pone Verstappen o Hamilton o Carlos o Albon o Ricciardo, seguro que tiran para adelante. Pero él, no sé, es que se acojona, levanta el pie y deja. Y yo creo que con esa actitud a Hamilton no le va a ganar nunca. Pero es que al final yo creo que es una cuestión de saber qué se le puede pedir o para qué está Valtteri Bottas en Mercedes. Y Valtteri Bottas en Mercedes desde 2017 está para asegurar puntos y para ser un compañero de equipo no demasiado incómodo para Lewis Hamilton. Al menos así lo veo yo y creo que así también lo ven en Mercedes. Contadas ocasiones en las que Bottas también efectivamente ha tenido buenos fines de semana, como lo tuvo en Australia, que fue rápido desde el principio, lo tuvo todo de cara y fue capaz de llevarse esa carrera como ha hecho con algunas otras. Pero a fin de cuentas, Valtteri Bottas nunca ha demostrado ser un piloto tremendamente agresivo o que se caracterice por meter el coche en algún momento y de forma así, digamos, arriesgada, ¿no? No creo que no es ese piloto. Y creo que no está en Mercedes precisamente por eso, está porque asegura puntos, porque al final del fin de semana sabes que rara vez puede encontrarse con un cero por causas propias, no por causas ajenas como una rotura o como un problema mecánico, y al fin y al cabo yo creo que eso es lo que se le pide a él. Yo creo que a Bottas no se le puede exigir mucho más de eso. Y estaban, sí, pero... estaban en duda con la renovación de Valtteri Bottas, perdón David, antes de que hicieran la renovación, todavía ellos mismos tenían dudas porque sabían que no era un piloto que estaba dando los resultados que esperaban, que estuviera siempre 1-2, 1-2, pero bueno, al final lo dice ahorita Alex, están haciendo los puntos necesarios para el campeonato y no le quieren para el campeonato de constructores y no le quieren poner un rival incómodo a Hamilton, que es en la cabeza del equipo. Y si funciona, no lo toques. Al fin y al cabo, yo creo que es un poco lo que tiene que pasar en Fórmula 1. Estás viendo que en la casa de enfrente, en Ferrari, se están tirando los muebles a la cabeza con guerras civiles continuas. Que en Red Bull el segundo piloto no funciona y ha habido cambio incluso en ese segundo coche. Con lo cual, el nuestro quizá no es el más bonito, quizá no es el más agresivo, quizá no es el más espectacular, pero nos está asegurando puntos y no nos da problemas. Pues para adelante, porque con Hamilton y con Rosberg saltaban chispas y en algunas carreras se pasaba lo que pasaba, con lo cual yo creo que en Mercedes de momento no se plantean y no deben hacerlo, un cambio de paso ni un cambio de estrategia en cuanto al piloto número 2. No, si eso estoy de acuerdo, pero me refería a que no saca los codos luchando contra, ya no te digo que luche contra Hamilton y te pase como les ha pasado ya a los Ferrari. Pero chicos, si estás luchando con un Ferrari y tenía gomas, claro, con ruedas más jóvenes y más blandas, métele el coche. Pero si lo hiciese hoy, eso significaría que lo hiciese, que lo haría siempre o que claro, entraría en batallas continuamente. Y eso implica un riesgo que a Mercedes en un segundo piloto quizá no le guste, porque hoy te puede salir bien y el próximo fin de semana también. Pero eso al final te implica un factor de riesgo que creo que en Mercedes sí intentan evitar con Valtteri Bottas. Si no, hubiesen subido a Pascal Wehrlein en su día o a Esteban Ocon incluso. Pero no, ellos buscan un perfil de piloto rápido, con talento natural para ser rápido a una vuelta y para ser consistente como Valtteri Bottas, pero que no tenga ese plus de agresividad que en algunos fines de semana puede ser un hándicap. Porque eso perjudicaría a tu propio piloto, a Hamilton en este caso. Pero coincido totalmente lo que ha dicho David. Es que no te pones para que la bala te pegue en el pecho en cada curva. Porque aquí lo dijo David, tienes llantas mejores que Leclerc y no te metes, no te arriesgas. Sí, estás dando a ganar al equipo, pero... tú como piloto, ¿cómo quedas? Entonces, un piloto, estamos hablando de los pilotos, Alex, lo sabemos todos, chicos, de la máxima categoría, pilotos agresivos, no todos quizás tienen ese talento, pero vamos, que también, aparte de defender a tu escudería, de trabajar para tu equipo, para tu escudería, perdón, también debes de trabajar por sí mismo, y eso lo hemos visto reflejado en Lewis Hamilton, que él sí ha hecho ese rol de trabajar para el equipo y trabajar para sí mismo, porque nadie le dice que no, porque sabe que tiene el valor para enfrentar la situación en cada vuelta a vuelta que se le vaya presentando. Al final, también es un poco que va con la personalidad de cada uno, ¿no? Conocemos a lo largo de la historia segundos pilotos que han estado eternamente a la sombra de otros enormes. Barrichello con Schumacher, Berger con Senna, Patrese cuando coincidía con un Schumacher que empezaba en Benetton y que era rapidísimo. Y, por ejemplo, a Berger se le recuerdan declaraciones de decir: me tengo que medir con Senna y es que no llego, me queda un segundo. Pues no me queda más que asumir el rol que se me ha impuesto, que es el de ser segundo piloto. Y yo creo que eso va un poco en la personalidad de Valtteri Bottas. No, quizás es un chico con muchísimo talento y que es muy rápido, pero que al fin y al cabo, cuando tiene que dar ese plus, que es un poco lo que comentáis vosotros, de tirar el coche en esa curva, como por ejemplo ha hecho Sainz en el día de hoy con Checo Pérez, Valtteri Bottas no llega tan lejos, no llega ahí porque no va en su forma de ser o no va en su forma de correr. Y yo creo que eso hace tiempo lo asumió, lo empezaría a ver en 2017, durante 2018 lo ha ido confirmando y este año, bueno, pues hemos visto de nuevo esa máxima expresión de Valtteri Bottas de segundo piloto y que no es capaz de meter el coche cuando tiene una ligerísima oportunidad. Eso tiene sus pros y tiene sus contras y al final es un poco lo que decís. Le quita minutos bajo los focos a él, le quita highlight, le quita salir en las grandes repeticiones, pero para Mercedes va perfecto. Y es que también déjame comentarte, ahora que haces mención de Sainz, aquí el rebase espectacular que le hizo Carlos Sainz a Sergio Pérez, una situación que tenemos que ver es que Sainz tenía el automóvil, Sergio Pérez no andaba bien, no tenían ritmo de carrera, sin embargo Sergio Pérez no se lo ha puesto tan fácil, pero ha sobresalido que Carlos Sainz le haga la maniobra por fuera para poder sobrepasarlo. Y ahí Sergio Pérez, bueno, también es un racer que no te permite y no te regala carreras y no te regala posiciones tan fácil. Dado eso, pues bueno, hoy ha terminado en la novena posición, no estamos olvidando un poco que salió demasiado atrás, pero también ha hecho una excelente carrera el piloto de Guadalajara. Checo sí. Es otro de esos pilotos que con un coche competitivo, con un coche de los tres grandes, nos dejaría carreras espectaculares. Desde luego es una lástima que nunca haya tenido la oportunidad de poder pelear con victorias porque es un talentazo que podemos disfrutar. Sin embargo, perdona Arturo, que iba a hacer una actualización de lo que, bueno, cómo queda finalmente la clasificación y así mencionamos algunos de los pilotos de los que no hemos hablado. Quedaría lógicamente Verstappen primero, Gasly segundo, Sainz tercero, después cuarto Raikkonen, quinto Giovinazzi, que no lo hemos mencionado, que ha sido también, bueno, confirmado como piloto para el año que viene de Alfa, y bueno, pues también Giovinazzi un quinto puesto, no sé si es el mejor suyo en su carrera. Sexto Ricciardo, recordemos que Ricciardo incluso ha entrado a cambiar el alerón delantero y ha tenido también que hacer una remontada épica. Al final, con los 5 segundos de sanción, Hamilton queda séptimo. Octavo Norris, noveno Pérez y décimo Kvyat, que vuelve a puntuar. Así que, bueno, que sí, Arturo, y bueno, vamos comentando o qué queréis comentar de estos pilotos. Y que, bueno, es una parrilla muy particular, ¿no? Sí, ahí, bueno, yo quiero resaltar sobre todo a Sergio Pérez, que salió en la 17ª posición. Ayer miramos la calificación y la comentamos para todos en Bandera Cuadros, y ha hecho una muy buena carrera, un poco ayudado por los accidentes, pero Sergio en realidad pues ha hecho dos paradas, al final de cuentas ha ido con neumáticos suaves, lo que le ha permitido tener un buen rendimiento en la última parte de la carrera. Dos puntos que, bueno, demuestra a Sergio Pérez que ante su compañero el canadiense Lance Stroll, bueno, pues tiene mejor ritmo de carrera, si bien no ha sido bueno a una sola vuelta en clasificación, sí ha tenido una buena carrera para destacar. Y bueno, Giovinazzi, marcas de Giovinazzi, su mejor resultado en la quinta posición, sí, en realidad así lo es, lo estoy mirando. Un Ricciardo que tuvo una parte de que tuvo que hacer un cambio de alerón, sin embargo, obtuvo una buena posición. Lando Norris, ¿qué podemos decir de Lando, no? También es un buen corredor que ha hecho muy buenas actuaciones esta temporada y que ahora los McLaren, bueno, pues están totalmente afianzados en el top 4 de constructores debido a esas buenas actuaciones que ha tenido Lance Stroll, Carlos Sainz y el mismo Lando Norris. Venga, Alex. Sí. Pues sí, efectivamente, lo que comentabais de Checo Pérez, quizá ha sido uno de esos pilotos a los que no hemos sabido valorar en el día de hoy y que por todas las circunstancias que han sobrellevado en esta carrera, pues ha quedado un poco tapado, pero también tenía una posición de salida complicada y ha logrado reponerse. Lo de Daniel Ricciardo, cuando tenía el toque con Magnussen, prácticamente decíamos que su carrera estaba totalmente arruinada y al final se ha rehecho para esa sexta posición que ha estado genial. O Daniel Kvyat, que yo recuerdo que era, quitando los dos Williams, el primer piloto que adelantaba a Carlos Sainz en su remontada. Así que si vemos el top 10, vemos unos 10 pilotos que han sabido remontar y mantenerse, porque más allá de ese milagro de Carlos Sainz, lo que comento de Daniel Kvyat, de Checo, de Ricciardo, ha sido de grandes remontadas y de saber persistir en esas resalidas y en esos incidentes. Y ojo, decimosegundo George Russell se ha quedado a 2 segunditos de poder sumar un punto que aún se le resiste. Es el único piloto que no ha sumado puntos y es una lástima porque en aquella locura de Alemania tampoco pudo pescar una posición entre los 10 primeros. Y como comento, es una lástima que un talentazo como George Russell, que nos ha dejado grandes actuaciones, como por ejemplo en Hungría, prácticamente vaya a acabar el año sin puntos, inédito en la tabla. Tendrá todo el futuro por delante, pero este año, desde luego, si mira los puntos, se llevará las manos a la cabeza, porque desde luego ha sido una temporada complicada para él con un Williams que en ningún momento ha dado muestras de evolución. Pero ninguno. Y la verdad que yo creo que Russell en 2021, cuando se retire, Hamilton ocupará su lugar y seguro que es campeón del mundo de aquí a unos años. Cuando ha hecho test con Mercedes, suele ser el más rápido, ¿eh? Le recuerdo en Bahrein en el que estuvo rodando a un ritmo muy, muy interesante. O sea que lo tiene todo por delante por hacer. Es un pilotazo, igual que Lando, igual que Albon, que se subieron este año de la F2 y demuestra que en la F2 hay, vienen los chavales pidiendo paso y que como alguno de la parrilla se descuide, se van a quedar sin asiento. Y la verdad que Ricciardo ha hecho un carrerón espectacular y se nota que es otro racer, igual que Pérez, igual que Carlos, que después del toque ese que ha tenido con Magnussen acabe sexto, demuestra el pilotazo que es. Y también veremos si le vuelven a dar un coche un poquito competitivo y no Renault sigue en la lucha, si sigue evolucionando el coche. Esperemos que el año que viene, por lo menos, que haya lucha por las primeras plazas y que no sea el gap tan grande entre los 3 primeros y la zona media. Sí, y también de quien no hemos hablado, que ha sido la decepción del Gran Premio de Brasil. Bueno, pues los Haas, ahora que... que definitivamente tenían para hacer una muy buena carrera, desafortunadamente pues fueron bien ayer en clasificación y hoy terminaron el 11º y 13º Magnussen y Grosjean respectivamente, pero pues bueno, ha sido ayer, el día de ayer comentábamos que tenían de pronto altibajos y ahora hemos visto que tienen más bajos que altos, porque bueno, se han hecho una carrera totalmente para el olvido. Y cómo decir que Grosjean ha quedado debajo de Russell, bueno, pues es que ya es impresionante. Seguimos sin entender esos movimientos y esos altibajos que tienes en calificación, y en carrera pues no tienes ritmo, te sobrepasan demasiado rápido, no eres consistente, tienes de pronto algún trompo. Es decepcionante para el equipo norteamericano. Sí, pero yo creo que hacen la configuración para la quali y luego en carrera se ven penalizados. Igual que los Racing Point lo hacen al revés. Normalmente acaban los dos en Q1 fuera y al final, pues mira, Sergio Pérez noveno, acaba séptimo, Stroll también ha habido varias carreras que ha puntuado. Eso ya depende del equipo, pero la verdad que los Haas sí que desde el anuncio de la renovación de los dos pilotos, como dijimos en el programa del último Gran Premio, es que es incomprensible que hayan renovado a los dos pilotos. Y con la gente que se queda fuera de la parrilla de cara al próximo año, con tremendo talento como Nico Hülkenberg. Es que no. Yo lo de Haas este año no me lo explico, pero no me explico nada, ni la estrategia de equipo, ni la estrategia empresarial. Y tampoco la alineación de cara al próximo año y lo que han adelantado esa decisión. Pero bueno, ellos sabrán, es que tampoco podemos adivinar qué hay en esas cabecitas. Es que Alex, ayer comentábamos en el post calificación que por ahí se ha rumoreado que Jim Haas saque al equipo, que no continúen para la temporada 2021. Entonces, pues bueno, haciendo la mención de que nombras nueva mesa, de que continúas con los mismos pilotos para la temporada 2020, habiendo tenido temporadas como 2018 y 19 que no han sido consistentes como cuando iniciaron, bueno, pues ¿qué caso de pronto tendría seguir invirtiendo en mejores pilotos si posiblemente no se mantienen en la categoría para 2021? Y claro, por ahí pasa un poco ese tema. Igual se lo venden a Roger Penske, que ahora que está que lo tira comprando la IndyCar e Indianapolis y tal. Que por cierto, se ha rumoreado también que Penske quería hacerse dueño de Mercedes. Yo lo veo un poquito exagerado, pero bueno, ya sabemos que el mercado a veces está como está. Lo que hace ganar dinero por castigo, ¿eh? Sí, pero tanto dinero tiene Roger Penske para comprar Mercedes. Pues lo debe de tener. Si ha comprado la Indy entera y el circuito de Indianapolis. Es la cabeza visible de un grupo de inversores muy potente que no quiere de momento decir quiénes son. Sí, eso me imagino que detrás habrá algún ruso o algún catarí o alguno de estos. Pero pasta tiene que tener. A mediados de los 70, no sé si hizo una incursión Penske en Fórmula 1, y fijaos, si os hablo de hace años, me quiere sonar ahora mismo, no os puedo asegurar, pero vamos, tal y como está, no me extrañaría que se interesase por la estructura de Haas. Lo de comprar Mercedes ya me parece un poco más loco, pero bueno, yo qué sé, habría que verlo. De cara a 2021 pueden cambiar muchas cosas, y esta puede ser una de ellas, la continuidad de Haas. Pues habría que verla incluso con la de Renault y con la demás gente que está un poco en entredicho. Ellos tuvieron en el 68 por ahí algunos acercamientos en Fórmula 1, que creo que fueron demasiado cerca, porque sí participó, de hecho, participó en el de 74 y en el 76. El equipo Penske estuvo en la categoría. Pues si se le ha quedado a Roger Penske la espinita clavada, veremos si dentro de poco no anuncia algo. De momento parece ser que el rumor de Mercedes es un poquito loco, pero bueno, lo de Haas sí que me encajaría un poquito más. Pero bueno, ya veremos, que de aquí a 2021 aún nos queda mucho. Y Robert Kubica, el último de los pilotos que nos falta por nombrar. Bueno, yo Robert Kubica con 4 paradas aún así terminó en el lugar número 16, y un piloto de Williams que ya está por despedirse, y han mencionado de hecho que va a seguir como probador y se le ha visto ligado al DTM, ya por ahí ha tenido algunas ofertas, pero hizo una carrera, bueno, modesta en comparación con George Russell, que quedó en el lugar número 12. Pues no tenemos mucho que decir. El Williams no ha ido bien esta temporada, como bien lo mencionas, Alex, no ha tenido saltos de evolución. En realidad se ha mantenido desde que comenzó la primera carrera en Australia, se ha mantenido y ahí va a seguir. No esperamos mucho para la última carrera en Abu Dhabi. Lamentablemente es lo que ha sucedido en el equipo Williams, que no sé si esa dirección con Clay Williams ha hecho una buena gestión. No sabemos por qué temas estén pasando, tienen patrocinadores, porque cada temporada, bueno, vemos que tienen fuertes patrocinadores, sin embargo, no están haciendo las cosas de lo mejor correcto, y es una pena para los aficionados de Williams, que son muchos alrededor del mundo, porque es una escudería mítica que debería de estar, por lo menos, en el top 10, y no. Gracias a que Robert Kubica por hoy obtuvo un punto, porque si no fuera eso, en realidad se irían del Mundial como sin pena ni gloria. Así es, y desde luego da pena, ¿no? Un nombre mítico como el de Frank Williams que está en esta situación. Veremos de cara al próximo año. Parece ser que lo que es el conglomerado empresarial de Williams funciona bien, tienen ingresos, parece ser que cada año, bueno, pues la situación empresarial mejora, pero desde luego lo que es el equipo de Fórmula 1 va de mal en peor. Yo creo que ya están mirando de cara a 2021, ¿no? No tiene sentido el centrarse en el próximo año. Tienen que ver el cambio de reglamento y ver cómo lo abordan. De momento lo que se sabe es que renovaron con Mercedes para seguir motorizados. Parece ser que se rumoreó una ruptura de relaciones con Mercedes y volver al motor Renault, pero al final no se dio el caso. Y parece ser que esas estrechas relaciones con el motorista alemán pues continúan adelante. Veremos si pueden arreglar algo. De momento la situación no llama a la esperanza. Y a pesar de tener de cara al año que viene a Russell con Latifi, que parece ser que va a ser el segundo piloto de Williams, pues no creo que haya grandes diferencias de cara al próximo año. Tienen que mirar ya a largo plazo y bueno, intentar remontar poco a poco. Es que no les queda otra. Una vez que tocas fondo, lo único que puedes hacer es ir para arriba. Sí, hablando del tema de campeonato de constructores, bueno, pues ya sabemos que ahí Mercedes hizo hasta el día de hoy 710 puntos, seguido de Ferrari, y después, bueno, le sigue el equipo austriaco Red Bull. McLaren ya se afianzó y sobre todo mucho más con esa victoria, ese tercer lugar que obtuvo Carlos Sainz, bueno, pues fueron demasiados puntos. Renault ha quedado, había una batalla interesante entre el equipo Racing Point contra Renault, sin embargo ahora el podio que obtuvo Pierre Gasly le dio demasiados puntos a Toro Rosso para que finalmente esa batalla que había entre el quinto, sexto y séptimo lugar dejara a Racing Point en 67 puntos. Vamos a ver ahora la actuación de la batalla se va a centrar en la siguiente y última carrera por el sexto lugar de constructores entre Toro Rosso y Racing Point. Vamos a ver quién de los dos hace mejor papel para ganar esa sexta posición, que son demasiados millones de dólares. Y bueno, pues ahí vemos a un Alfa Romeo que ha quedado en octavo con 53 puntos y Haas 28 penosos puntos, ¿no? Bueno, pues... sí, David. En el Mundial de Pilotos, la última carrera va a estar interesante. Tú fíjate, el toque que han tenido Vettel y Leclerc hace que Vettel ya quede quinto, solo le puede quitar el puesto. Y yo creo que ni ganando la carrera, si Leclerc hacen un 1-2, se sigue quedando quinto, porque le saca 19 puntos. Y ya está 30 de Verstappen, o sea que vete quinto seguramente. Y la lucha por el sexto puesto, ahí a Gasly y Sainz, que están ahí empatados a 95, y Albon que tiene 84. Veremos la lucha esa, esas dos luchas y la batalla, como dice Arturo, por la sexta posición de la quinta y sexta posición de equipos. Finalmente Sergio Pérez está hasta ahora con 46 puntos a 6 puntos de Richardo, pues en el lugar número 10. No es una mala posición para la actuación que ha tenido Sergio Pérez y para, bueno, esa parte donde, esa temporada donde a Racing Point no le ha ido tan bien como ellos quisieran, pero bueno, pues Sergio Pérez ha hecho una temporada para él ha sido muy buena, no está en el lugar que venía acostumbrado a estar, en el séptimo mejor del resto del mundo. Sin embargo, bueno, pues el de Racing Point, no tenemos nada más que decir que aplaudir lo que haga, y la tiene ahí cerca con 6 puntos con Daniel Ricciardo. Vamos a ver quién de los dos sale más ganador, y deseemos que Sergio Pérez quede dentro del top 10. El problema es que tiene a Norris a 1 punto y a Raikkonen a 3, que vienen por detrás pisándole los talones. Y sí, por eso menciono que la pelea va a ser un poquito dura. Yo soy optimista y veo ahí quién se pueda quedar con la décima plaza, o esperemos que por ahí no sea afortunado para Ricciardo, y que los de atrás que vienen onceavo y doceavo, pues tampoco no tengan tanta fortuna, para que Sergio Pérez se consolide como el décimo mejor piloto de la parrilla, que en realidad lo merece en esta temporada, porque es quien ha hecho la mayoría de puntos para el campeonato de constructores por parte de su equipo. Bueno, chicos, ya vamos acabando el programa, así que rondita de conclusiones y finales. Empezamos por Alex. Pues que nos queda la última carrera en Abu Dhabi. A partir de ahí se nos va a hacer el invierno muy largo, como siempre, y más este invierno, en el que prácticamente la silly season no vamos a tener nada de cara al mercado de fichajes. Has dado el pescado vendido. Así que nada, despedimos un gran premio de Brasil histórico. En Interlagos siempre tenemos carreras que nos dejan emoción hasta el final y que nos dejan situaciones históricas como la que hemos vivido en el día de hoy. Y nada, en fin, 2 semanitas para el Gran Premio de Abu Dhabi, para despedir la temporada. Empezaremos como siempre la carrera de día, acabaremos de noche, uno de los escenarios especiales de esta Fórmula 1, y prácticamente para bajar el telón de una temporada 2019 que a mí me ha encantado y que de nuevo nos ha dado la razón de que la Fórmula 1 sigue siendo un deporte muy emocionante, y el que diga que este deporte es aburrido puede verse la carrera de hoy, puede verse la temporada de hoy y darse cuenta de que está equivocado. Muy bien, David. Pues nada, una carrera loca en la línea de carreras divertidas que hemos tenido este año, con un podio inédito con 2 pilotos que consiguen su primer podio en su carrera deportiva. Y nada, y en Abu Dhabi que sigan luchando, que nos sigan dando espectáculo, y ya veremos el año que viene qué pasa. Arturo. Y ya yo muy contento por finalmente este podio que se le ha hecho justicia para Carlos Sainz. Es para mí lo que yo quiero resaltar de la carrera. En realidad para la categoría y esta carrera ha sido un poquito opacado el podio de Max Verstappen, debido a que Carlos Sainz pues ha obtenido su primer podio, su primer tercer lugar. Esperemos que sea el primero de muchos, y ha sido una carrera demasiado divertida, sobre todo en la parte final, un final inédito de Photoshop entre Gasly y Hamilton. Nos hemos divertido, lo hemos pasado muy bien, y nada más nos quedan 15 días más para disfrutar. Después viene el invierno y bueno, después hablaremos de ello, pero pues felicitar a Carlos Sainz, y enhorabuena por toda la gente en España, que seguramente debe estar muy contenta. Y bueno, pues para los aficionados mexicanos, todavía tenemos una carrera más para Sergio Pérez, para demostrar que siempre ha estado en el lugar que debe de estar. Muy bien, bueno, pues agradeceros haber participado aquí en el programa. Gracias Alex, gracias David y gracias Arturo. Decir a los oyentes que, como siempre, nos tenéis en las redes sociales. Así que, bueno, pues ya nos escuchamos más adelante para analizar el Gran Premio dentro de 2 semanas, pero por medio tendréis tiempo para matar el tiempo, valga la redundancia, con pequeños audios que iremos poniendo cada día, aprendiendo sobre Fórmula 1, biografías de pilotos, tendremos programas con coches especiales, míticos, carreras históricas. Así que bueno, pues nos seguimos escuchando en Bandera Cuadros, así que hasta la próxima. Adiós. Hasta luego. Hasta luego.